Comunicado. Autoconvocades Barón Lechero. Contra la represión policial en la actividad de hoy, 11 de septiembre. Hoy, desde el grupo Autoconvocades Barón Lecheros, vecines y otras organizaciones del barrio, se llevó a cabo una actividad conmemorativa por los 47 años que han transcurrido desde la larga noche que vino a imponer el golpe de Estado. Aquella actividad consistió en izar una bandera negra con el símbolo del ojo mutilado y con la frase "Tiempo de lucha". Durante la tarde se cantaron cuecas a la memoria y se pensaba realizar una velatón, todo en el marco de respeto de las medidas sanitarias que impone la pandemia. Sin embargo, las fuerzas especiales de carabineros irrumpió sorpresivamente, llevándose a dos personas detenidas y rasgando la bandera negra que denuncia las constantes violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por las fuerzas represivas del Estado. Resulta ridículo y desconcertante ver cómo el exceso de violencia por parte de la policía se posa en los barrios. Además, nunca se presentan cuando realmente se les necesita. Más de 12 carabineros de fuerzas especiales para reprimir una actividad familiar en el mirador de Centeno de Lecheros. Esta es una ofensa a la democracia. Cuando son los mismos cuerpos policiales que marchan de la mano de los manifestantes del rechazo, u organizan, participan, o permiten la participación en asados entre alcohol y prostitución al gremio camionero, en el reciente paro patronal. Esto es un chiste, un acto sedicioso, burlesco y matonesco de una policía que desde siempre ha participado como un partido político que reprime, persigue y tortura a quienes no son de su simpatía política. Tal como ocurrió un 11 de septiembre hace 47 años, la policía vuelve a irrespetar la memoria de un pueblo que vuelve a decir que no han entendido nada, vuelven a comportarse de forma deliberante. Una actuación sediciosa y terrorista. Contra la represión policial en la actividad conmemorativa del 11 de septiembre. Comunidad de Autoconvocades, Barón Lecheros.